by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Ya estamos de vuelta aquí en Resistencia Radio. Te habla tu amiga Tucci desde el frío canadiense. Y esto es Beat by the Queen para el mundo. Y llegó la hora del entretenimiento de la Matrix. Esta emisión la hago con una dedicatoria muy especial a una persona muy, muy importante en mi vida, deseando que se recupere prontísimo. Y desde acá le mandamos las mejores vibras, los mejores deseos, ánimo, fortaleza, y vendrán tiempos mejores. Y bueno, es un gustazo poder estar un día más aquí con ustedes, saludarlos, saludar a todos los bitinianos que nos escuchan el día de hoy y que deseo que se encuentren muy, muy, muy bien. Y aquí va el primer beat de la reina. Y hoy que me tomo una licencia para hacer esta dedicatoria especial, seleccioné esta canción para esa personita y para todos ustedes como un himno a la vida. Fue una canción que escribió John Lennon a principios de 1968. La letra es simple e inocente, pero celebra la belleza de la naturaleza. Dear Prudence ha recibido elogios de la crítica musical. Muchos han alabado las letras, ha sido versionada por varios artistas. Y justamente hoy seleccioné a una de mis bandas favoritas y pioneros del movimiento post-punk, cuya versión fue todo un éxito en los 5 primeros días en el Reino Unido. Y que suene Susie and the Banshees con su Dear Prudence. Estás escuchando Resistencia Radio. Hey! oídos libres. Pues estamos de vuelta aquí. En la emisión anterior te crafteé, ok, vamos a decir, craftear es un término que se usa entre los gamers para dar a entender que estás construyendo, elaborando, creando algo. Entonces, en la emisión anterior te crafteé una máquina del tiempo para llevarte por un viaje a conocer la historia y la evolución del videojuego. Así es que tenemos material para rato y continuamos. Y para refrescarte la memoria, comenzamos en la emisión pasada en los años 50 con la máquina OXXO. Posteriormente concluimos y nos estacionamos en los 80 con la creación de la Nintendo NES. Los mercados, si recuerdas, te comenté que estaban dominados por Estados Unidos y Japón, pero los vecinos del otro lado del charco también ya andaban haciendo las suyas. Y en el viejo continente, derivado del crecimiento del mercado, a principios de la década de los 80, Atari instaló en Irlanda una delegación para facilitar la distribución. Estos europeos ya habían estado súper activos en el mundo de las consolas y fueron los británicos quienes más contribuyeron de toda Europa que cualquier otro país a la industria. Ya venían desarrollando sus propias consolas. Por ejemplo, en 1974 apareció la Videomaster Home TV Game, seguida por la Videosport MK2, y también los italianos tuvieron su presencia y lanzaron la Zanussi Pink O'Tronic en el 75. Vamos a encender la máquina del tiempo. Hoy mi máquina vuela un poquito bajo, pero no perderá el vuelo. Así que he dicho, siéntate que voy a sujetarte al asiento, aunque sé que te voy a provocar unas ganitas de bailar. Y para llevarte al continente donde comienza el viaje de hoy, quiero compartir con ustedes el siguiente tema de una banda también británica que grabó este tema en 3 semanas. Ajá. Los géneros en los que se encuentran ubicados es el two-tone, el pop, ska y new wave. ¿Pero qué es el two-tone? Bueno, pues es la segunda oleada del ska. Este grupo fueron los que experimentaron con este ritmo, añadiendo un poco más de rapidez y crudeza al sonido. Y el álbum permaneció en el número 2 en la lista de Reino Unido durante más de un año. Del grupo Madness, escuchamos ahora One Step Beyond. Resistencia Radio. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. We'll be right back. Bueno, y seguimos aquí en la era de los 8 bits. ¿Qué tal esta musiquita de Mario Bros? Icónica, ¿no? Me encanta, me encanta. Por ejemplo, en YouTube pueden encontrar los soundtracks de sus videojuegos favoritos. Qué alegre es esta música, muy, muy, muy, muy alegre. Y bueno, continuamos. Había un ingeniero británico que fue el creador de la popular de la ZX Spectrum, que fue un microordenador casero. Sinclair sacó al mercado la ZX81, que fue un ordenador que por su precio tan económico comenzó a llenar los hogares europeos y esto se convirtió en la punta de la lanza. Y así dieron paso acelerado y comenzaron a salir los primeros juegos del sistema. No tardaron en aparecer títulos como el Football Manager, un juego en modo de texto que daba inicio al género de simuladores de estrategia deportiva. Otros títulos super guays que salieron super motivados del éxito del Football Manager fue el Maniac Miner, que gozó de popularidad en dicha época. Y este título fue el que definió totalmente el género de las plataformas. Este juego nos ponía en un papel de un minero que para recorrer varias salas al interior de una mina teníamos que reunir varios objetos antes de llegar a la salida y pasar a la siguiente sala. La dificultad era esquivar enemigos y trampas, que si no te ponías buzo, pelas, dead, te provocaba la muerte instantáneamente. Pero si caías de una altura elevada, también. Y tenía otro reto, lo que llamo el factor estrés en los juegos. ¿Saben cuál era? Una cantidad limitada de oxígeno, que si se agotaba, ibas perdiendo vitalidad poco a poco. Así como mi frase, pasa en la vida, pasa en los videojuegos, haciendo alusión a las simulaciones. Y bueno, te cuento de otro título que moló en la época, fue el Jet Set Willy, que es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, y fue la segunda parte del Maniac Miner. Que aquí el minero Willy, después de haberse inflado los bolsillos en la mina de Maniac Miner, organiza una fiesta en su mansión. Y aquí pasa algo así, como que los patos le tiran a las escopetas. Resulta que en la historia, el ama de llaves de Willy no lo deja ir a la cama hasta que haya recogido todo el desmadre, el chiquero. O sea, los trastos tirados en la celebración. Y Willy tendrá que recorrer su mansión, el jardín, su yate y la playa privada si quiere ir a dormir algún día. ¡Qué cosas!, ¿no? El ama de llaves espera que el dueño haga toda la misión. Ok. Estos dos títulos que te acabo de mencionar iniciaron una corriente conocida como surrealismo británico, que se caracteriza por su tendencia hacia lo extraño y psicodélico. Esta época significaba la era de la compatibilidad y la vanagloración del género de plataforma, ya que la ZX Spectrum, la Amstrad CPC, la Commodore 64 y MSX eran como los cuatro fantásticos, porque eran los cuatro sistemas de mayor éxito en Europa. Y básicamente, cualquier videojuego que se lanzaba debía ser programado para estos cuatro sistemas o plataformas, que a su vez eran comercializadas por los titanes. Por ejemplo, compañías como Philips, Toshiba, Sanjo o Panasonic. Y se convirtió en una época de mayor creatividad para los videojuegos. El mercado que se desarrolló en ese momento reinaba la industria del entretenimiento. Un documental de Discovery Channel dice que en esta época la industria más jugosa era la de los videojuegos, ya que rebasaba a la de la música y el cine juntas. Y ya sabemos que en esta época pulularon las salas de videojuegos, lo que en México se conoce como las chispas, ¿no? Estas fueron desprestigiadas principalmente por los padres de familia. Ya me los imagino diciendo que eran el centro de reunión de los malandras y cómo sus hijos iban a acudir a esos lugares, ¿no? Bueno, pues tuvo un gran impacto este desprestigio y fue lo que hizo que las compañías le dieran celeridad a sacar una y otra consola y a la gran competencia que hubo entre ellas. Y claro, tenían que ser consolas caseras y económicas para que los ingresos no bajaran y los consumidores no dejaran el hábito. Y así fue decayendo la mazmorra del gamer. Y bueno, vamos a musicalizar este hecho con la siguiente obra maestra, que también esos núcleos de la sociedad que hasta lo que no comen les hace daño censuraban esta canción porque su compositor e intérprete cantaba en primera persona desempeñando el papel de Lucifer. En apariencia era un Lucifer educado, correcto, de buen gusto. Digamos, un Lucifer muy británico, ¿no? Y esta obra maestra cita sucesos como la crucifixión de Jesús, el asesinato de la familia Romanov durante la Revolución Rusa. También habla acerca del asesinato de Robert y John F. Kennedy. Se caracteriza por su sonido tribal. Y esta banda fue acusada por ser adoradora de Satanás. Ay, cómo les encanta inventar. Ok, seguramente ya sabes a quién me refiero. A la banda de los Rolling Stones y su Sympathy for the Devil. Y ahora escucharemos una excelente versión grabada en vivo en el Voodoo Lounge de Miami en los Estados Unidos en 1994. Estás escuchando Resistencia Radio. Well, and taste. Been around for many a long year. Stole many a man's soul and faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands, sealed his fate. To meet you, hope you kiss my name. I'm only perfect, you was just the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank, when the blitzkrieg raged and the battle stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. I'm only perfect, you is just the nature of my game. Come on down. estos británicos son unos genios, genios, genios en la música y genios en los videojuegos. Por ejemplo, la compañía más destacada, la mejor rankeada, fue la Ocean, con títulos como Batman o Head Over Heels, Operation Wolf, que fueron publicados por Ocean Software. Y tras visitar a la Corona del Norte, ahora cambio las coordenadas y nos vamos a ir a la Corona del Sur. Y olé, que nos vamos a poner muy majas. Y ahora nos vamos a desplazar hacia el sur del continente. ¡Voilà! Huele a Mediterráneo, Venancio. Y sí, es que hemos llegado a España. A la España del 83, cuando se inicia de manera oficial en la industria del videojuego. Y esto fue en el momento que publicaron The Flea de la compañía Indescom, que fue traído del Reino Unido. Y a partir de ese momento, ellos se convirtieron en uno de los países productores de software lúdico más importantes. Y de ahí se siguió como cadenita, efecto dominó, compañías como Dynamic, que lanzaron Profanation, Camelot Warriors, Army Moves, entre otros. O también muy destacada la compañía Opera Soft, con su Goody o La Abadía del Crimen, programada por Paco Méndez. Que esta última tiene datos muy muy curiosos, muy especiales, que es importante y relevante conocerlos. Por ejemplo, esta obra está considerada un culto del software español, porque está basada ni más ni menos que en la novela histórica escrita por Umberto Eco, El Nombre de la Rosa. Y ahí te va otro datito curioso. El título del videojuego es el que usó Umberto Eco provisionalmente para titular su novela. Y así es como se le reconoce a este juego, que digamos tuvo un discreto éxito, pero que se volvió un culto en la era de los 8 bits. Y es uno de los pocos videojuegos españoles sobre los que se ha publicado un libro comercial. Y este se llama Obsequium y fue lanzado en el 2014. ¿Qué tal? Yo sé que a mis fans de Queens les da curiosidad saber sobre el desarrollo de esta videoaventura. Bueno, a mí sí me dio. Y resulta que La Abadía del Crimen transcurre donde un fraile franciscano que se llama Guillermo Ockham, que en el libro es Guillermo de Baskerville, y el joven novicio Atsu, que tienen que descubrir al autor de una serie de asesinatos que suceden en la laberíntica abadía, situada en la península itálica durante el siglo XIV. Muy, muy, muy antigua. Es muy famoso por su complejidad y dificultad, ya que el juego transcurre en 7 días, pero estos días están divididos en horas canónicas. Algo así te suena como prima, tercia, la sexta, la nona, vísperas y completas, en las que es necesario realizar actividades de un monje de esa época. Y era de esperarse, la música tenía que ser peculiar. Se incluían sonatas de Bach y para la versión de PC incluían el Ave María de Schubert. Y en esta versión, en la de PC, existía un huevo de Pascua, que no era ni más ni menos que un ingenioso sistema de antipiratería. ¿Qué tal? Que si te detectaba que era una copia, en vez de cantar el Ave María, sonaba una voz diciendo ¡pirata, pirata, pirata! Y ocasionaba que la PC se apagara sola. ¡Wow! ¿Te imaginas un gamer sugestionado en la historia? Con su disquete pirata, llega, lo coloca, escucha el pirata, pirata, en vez del Ave María, va a decir: ¿pero qué clase de brujería es esta, por Dios? ¡Qué cosas! Bueno, aún con toda la tecnología con la que ya contamos y los gráficos de los juegos, pues tuve la oportunidad de ver un long play de este juego de La Abadía y es una monada. Se percibe como un recinto morisco. El monje es como si estuvieras viendo en bits al Gargamel. ¿Recuerdan aquel monje gruñón de los pitufos? De la caricatura de los duendecillos azules del bosque. Pues se hace cuenta que estás viendo a Gargamel dentro del videojuego. Bueno, en general los comentarios sobre este juego es que es súper complicado, súper difícil. Muchas personas no lograron terminarlo. ¿Pero qué crees? Hay un misterio que sí fue resuelto en la abadía del crimen. Ella lo vio salir de ahí, ahora sabía la verdad. Y se decidió. Ella no quiso mirar atrás, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? De Alaska y Dinarama, del álbum Deseo Carnal. Y suena así. Estás escuchando Resistencia Radio. Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. Desierta la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¡No! Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. ¡No! Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. Ahora despídanse del viejo continente. y de la era de los 8 bits. Voy a setear mi máquina y tomamos un nuevo curso, destino a la década de los 90. Esto significa que comienza la era de los 16 bits y la aparición de una nueva generación de computadoras avanzadas. El mundo vivía eventos como la liberación de Nelson Mandela, el ataque a las Torres Gemelas, el final de la Guerra Fría, nace Dolly, la primera oveja clonada, muere la princesa Diana de Gales, el boom de las .com, sale al mercado la famosa pastillita azul, el euro se vuelve la moneda europea y nos deja Freddie Mercury. Y en el universo gamer, la consola Sega Mega Drive, máquina de 16 bits, fue ultra popular. Y el título que la acompañó fue el Sonic the Hedgehog. Pero esta popularidad fue arrebatada cuando Nintendo comercializaba la Super Nintendo y reconquista el mercado con Super Mario Kart. Sega no se quedó de brazos cruzados y dijo: ahí te va mi Sega Mega CD. Pero Nintendo fue poderosa, más poderosa, y con la Super NES sostuvo el trono. Y no sé si alguno de ustedes recuerde, se formaron en aquella época dos bandos. Se decía algo así como: o eres de Nintendo o eres de Sega. Y no había medias tintas. Y la competencia no solo estaba a nivel corporativo. El usuario como tú o como yo defendíamos nuestras consolas. Ay, cómo olvidar otro aparatito súper famoso y querido por todos nosotros. ¿Recuerdas la Game Boy? Bueno, este aparatito fue una pequeña revolución en su campo. Fue creada por Junpei Yokoi y Nintendo vuelve a posicionarse como líder en ventas. Por supuesto, este segmento de consolas portátiles intentaron imitar las empresas como Atari y Sega. Pero como dice el dicho, siempre fue imitada pero jamás igualada. Y no lograron hacerle sombra a su éxito comercial. Y en esta época nace un nuevo género. El creador fue Will Wright, quien experimentaba con la creación de mundos virtuales, añadiendo una interfaz de Apple y herramientas de edición gráfica, y que dio forma al SimCity. Y este se vuelve el representante de un nuevo género, el de la simulación de dioses, o mejor conocido como el God Game, que nos otorga la posibilidad de ser el gran creador y controlar el juego a gran escala. Traducido, es un juego de creación y desarrollo de ciudades. Uno de los primeros desarrolladores en adoptar este esquema fue Sid Meier, uno de los fundadores de Microprose, quien publica en 1991 Civilization, un juego que sentó las bases para el género de estrategia por turnos. Si quieres saber más sobre este título, Civilization, te invito a que visites mi canal en YouTube. Búscame como Duchi Go To Play, o bien el enlace a mi canal y mis otras redes sociales las encuentras en la sección de podcast. Das clic en el logo de Beat by the Queen aquí dentro de la misma página de resistenciaradio.com y encontrarás un análisis que hice de esta saga y la banda sonora que acompaña a uno de sus recientes DLC. Y desde Civilization existe una gran cantidad de videojuegos que han aparecido en el mercado, como el Warcraft, Orcs and Humans, Age of Empires y el Commandos Behind Enemy Lines. Esta década se distingue claramente por las tres importantes categorías con las que ya contábamos en los videojuegos. Teníamos ya a nuestra disposición los juegos de acción, que estaban destinados a la recreación y generalmente se encontraban en lugares públicos, como centros comerciales, bares, restaurantes y salones especializados. También existían los juegos narrativos, que se caracterizan por la investigación, exploración, la solución de rompecabezas y el enfoque que se encuentra en el relato, en vez de realizar desafíos basados en reflejos. Y el otro género es el juego de simulación y estrategia, que dan lugar al jugador la posibilidad de recrear y experimentar situaciones de la vida real y de crear un universo dentro del propio juego y poner en práctica sus habilidades de gestión y de planeación. Con la diversidad que ya se contaba en aquella época, podríamos tener un viaje o una visualización al mundo que probablemente algunos de nosotros tenemos guardada y solo en momentos de dar rienda suelta de fantasías lo visualizamos en la mente. Pero a través de una simulación o de esa apertura a la Matrix, uno tiene la posibilidad y la facilidad de decir: ven, te invito a mi mundo. Por ejemplo, le puedes decir a tu chico así en tono imperativo y sexy: deja que te lleve a hacer un viaje alrededor del mundo y dar una vuelta. Y no tendrás que moverte, solo quédate sentado y quieto. Ahora deja que tu mente sea la que camine y deja que mi cuerpo sea el que hable. Deja que te muestre el mundo con mis ojos. Este fue el fragmento de la canción que vamos a escuchar de la banda inglesa del álbum lanzado en septiembre de 1990. Del Violator, de Depeche Mode, The World in My Eyes. Oídos libres. We'll be right back. Estás escuchando Resistencia Radio. Bueno, pues estamos de vuelta. ¿Qué tal mi musiquita de fondo? Es el soundtrack del juego de Mario Bros. Esta parte, si la reconoces, es cuando se nos iba a acabar el tiempo antes de terminar la misión. Y justo así, está cerquita de acabarse el tiempo de este programa. Al inicio de esta década de los 90s, la Matrix se expande como vorágine y sale a la luz el santo grial de los avances en los mundos virtuales en 3D. Siendo esta la mayor ambición de la informática moderna, que buscaba representarla en tres dimensiones, en pantallas de dos dimensiones. La idea surgió en 1965 cuando el pionero Ivan Edward Sutherland, científico de la computación estadounidense y pionero de Internet, considerado como el padre de la computación gráfica, presentó un informe en el que describía las características de un futuro interfaz que no solo mostraría el mundo tal cual, sino que podría hacernos sentirlo como si fuese real. A continuación escucharemos de Guns N' Roses del álbum Use Your Illusion 2 de 1991, You Could Be Mine, tema que aparece en la película Terminator 2. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. En los 90s se retomaron las teorías de Sutherland y lo que facilitó el adoptar ese concepto fue el desarrollo del internet, que propiciaba las relaciones a distancia y facilitó la abstracción de este concepto al gran público. Y también propició la publicación de documentales y programas de televisión que divulgaron la idea para mostrarnos a mortales como tú y semidioses como yo y poder asimilar esta nueva realidad. Pero fueron los desarrolladores de simuladores de vuelo los que lideraban este sistema, que replica la experiencia de pilotar una aeronave. Y pronto veríamos a los simuladores de carreras, como el Indianapolis 500, ofreciéndonos la imitación de competencias entre vehículos. Otro videojuego de plataforma que adopta la nueva técnica fue el Alone in the Dark de Infogrames en 1992. Además de ser un excelente título, inauguró el género del horror de supervivencia, que está inspirado en la ficción de terror, donde la supervivencia se vuelve la finalidad. Mientras intentas asustar al gamer con gráficos y personajes de terror, esta inspiración tan dark está cargada de temas y personajes inspirados en la obra de Lovecraft y de Edgar Allan Poe, y obtuvo un éxito a gran escala gracias a impresionantes gráficos muy elevados para la época y por lo cuidadoso y detallado en la recreación de la ambientación. En este título, el jugador debe explorar la mansión para encontrar una salida mientras tiene batallas con enemigos sobrenaturales, como lo son zombies, extrañas criaturas, parecidas a algo así como un cruce entre perro y un ave. También se encuentran fantasmas y otros monstruos extravagantes. Pero estos deben ser derrotados usando la astucia, evitando a toda costa los métodos violentos o los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La comunidad dice que este juego se alcanza una mejor comprensión del argumento gracias a la gran cantidad de libros que encuentras a lo largo de la aventura. Un dato curiosito, en la biblioteca dentro de la mansión incluyen tomos del Necronomicon y de Vermis Mysteries, de Lovecraft ambos. Otro género que se iniciaba en el 91 era el shooter en primera persona. Y el resultado fue el Catacombs 3D, desarrollado por el ID Software y diseñado por John Kamrak, John Romero y Tom Hall. Este videojuego introdujo la idea de mostrar la mano del jugador en la vista 3D. Y ahora sí, llegamos al final de este programa. Me despido con esta canción, La Grange, de ZZ Top. Muchas gracias a Resistencia Radio. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Nos vemos en la siguiente emisión. Chao. Resistencia Radio. Oídos libres. Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.